La cara B. Una cara B que esta noche os presenta la historia de un personaje singular, una historia a la que le faltan todavía muchos capítulos, la historia de un terrorista llamado Omar Saez Sheikh, que nació en el Reino Unido en el seno de una familia de origen pakistaní, que vivió toda su juventud como un británico más, perfectamente integrado. Se licenció en matemáticas y estadística en la Escuela de Económicas de Londres. Fue a partir de 1992 cuando comenzó su extraña singladura. Viajó a Bosnia para combatir del lado de los musulmanes que estaban siendo masacrados en la terrible guerra de la ex Yugoslavia. En aquel entonces, los guerrilleros islámicos recibían respaldo y apoyo de Occidente frente a Serbia. En aquel conflicto, las redes financiadas por Bin Laden recibieron apoyo de los países más poderosos. Se dice incluso que el propio Bin Laden, el líder de la todavía por entonces jamás mencionada Al-Qaeda, estuvo en Kosovo combatiendo. Pero entonces estaba Bin Laden en el lado de los buenos y también Omar Saez Sheikh estaba en ese bando. No se trata de un terrorista al uso, sino de alguien con enormes lazos con los servicios de inteligencia. Pudo leerse en el periódico London Times en abril de 2002, cuando este hombre fue capturado tras ser acusado de la muerte del periodista Daniel Pern. Lazos que empezaron a tejerse cuando nuestro protagonista abandonó los Balcanes rumbo a la India tras una estancia en Afganistán, en donde, según la versión oficial, estuvo preparándose para convertirse en guerrillero islámico tras pasar por campos de entrenamiento de Al-Qaeda. En la India fue detenido por primera vez en 1994. Le acusaban de haber cometido acciones terroristas en el marco del conflicto de Cachemira. Fue condenado por las autoridades indias, mientras las de Pakistán lo defendieron. El servicio secreto de este último país, el ISI, asumió la defensa. Ya en prisión, recibió una oferta de los servicios secretos británicos con mucha influencia en la India. Le pedían colaborar con ellos para infiltrarse entre los líderes islamistas del Reino Unido e informar de las actividades de los radicales. La oferta no se concretó, no salió de prisión. Así llegamos a diciembre de 1999, cuando un avión de Indian Airlines fue secuestrado. A bordo viajaban 155 personas. El avión aterrizó en Kandahar, en Afganistán. Permaneció 8 días en las pistas mientras se llevaban a cabo las negociaciones para liberar a los rehenes. Los terroristas no pedían dinero, pedían solo la liberación de Omar Saez Sheikh, que finalmente fue conducido hasta Kandahar, ciudad que además era la sede de los talibanes, quienes habían alcanzado el poder en este país con el respaldo de Occidente, que todavía no había roto con ellos, ya que las negociaciones entre las grandes petroleras y el país estaban siendo fructíferas a la hora de construir sobre el territorio oleoductos necesarios para controlar el suministro de gas y petróleo de los países del entorno del Mar Caspio. Allí, en Kandahar, fue recogido posteriormente por el ISI de Pakistán, cuyos agentes le condujeron a la ciudad de Lahore, en donde le fue entregada una vivienda y en donde incluso consiguió una amnistía británica por las causas que pesaban sobre él, ya que los turistas en cuyas muertes estuvo involucrado eran de origen inglés. Sus contactos con los agentes del ISI fueron frecuentes, nada secretos, pese a que ya por entonces se habían descubierto vínculos muy sospechosos entre el mencionado servicio de inteligencia pakistaní y los grupos islámicos. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born. Pudo viajar a Emiratos Árabes Unidos poco antes del 11S. Desde allí efectuó una sustanciosa transferencia a Mohammed Atta, el presunto jefe del comando de los terroristas que atacaron Nueva York y el Pentágono. Cuando se efectuaron aquellas transferencias, el jefe del ISI, el general Mahmoud, se encontraba visitando Washington, más en concreto el Pentágono. Semanas después de los atentados se dieron a conocer pruebas que venían a certificar que la financiación de Atta llegó por orden y mando del mismo Mahmoud y que Saez Sheikh solo había sido el mensajero. Fue expulsado Mahmoud del cargo y hoy el general se encuentra en paradero desconocido. Pero Saed permaneció libre. Incluso su fiesta de cumpleaños fue televisada. Al tiempo, el 24 de diciembre de 2001, un periodista de The Wall Street Journal llamado Daniel Pearl informó de sus últimas investigaciones. Los datos que dio a conocer establecían vinculaciones muy sorprendentes entre el ISIS pakistaní que estaba bajo control de la CIA y el grupo Al-Qaeda, como si fueran dos brazos de una misma cosa. Pearl, el periodista que publicó aquellas informaciones, fue secuestrado el 11 de enero de 2002. Las autoridades policiales de Pakistán se encontraron con numerosas trabas para la investigación del caso. La propia mujer de Pearl, en un libro, explicó cómo fueron angustiosas aquellas fechas y aquellos días en los cuales, desde el más alto nivel, parecía protegerse a los hombres que habían secuestrado a su marido. Finalmente, el periodista fue brutalmente degollado. El 13 de febrero, tras ser detenido, Omar Saed Sheikh confesó ser el autor del secuestro y muerte de un periodista que estaba dispuesto a contar cosas muy preocupantes. Estados Unidos no pidió la extradición. Saed Sheikh fue juzgado en abril de 2002 sin periodistas, ni testigos, ni nadie que pudiera escuchar los muchos inconfesables secretos que debieron oírse durante el proceso. Fue condenado, pero el caso prosigue todavía en un limbo del cual nadie sabe. Tras el juicio, en un trabajo titulado Las múltiples caras de Saed Sheikh, el periodista Paul Thompson escribió: tras el juicio, los grandes medios de comunicación sufrieron una amnesia generalizada referente a sus conexiones. En ningún medio se habló de las conexiones de Saed con la inteligencia pakistaní del ISIS y de la CIA. Así pasa muchas veces, y con todo lo que tiene que ver con el terrorismo internacional ocurre más de la cuenta.